Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están conectados con Radio Casa de la Cultura. En esta mañana de lunes tenemos el programa con usted de Medicina Ancestral. Gracias por conectarse con nosotros y ser nuestros fieles oidores. En esta mañana tenemos, como usted sabe, una cita con usted. Y le invitamos que se quede con nuestro programa y le saque el mejor provecho de todas las sugerencias que le pueden servir para mejorar su calidad de vida, su estilo de vida, ya sea en grande o en pequeña proporción. Siempre tratamos de que los consejos que, o las sugerencias que le brindamos sea para usted y su familia, además su entorno. ¿Desde dónde empezamos? Desde los buenos hábitos. Los hábitos en los cuales nosotros vivimos, los hábitos en los cuales queremos que nuestros hijos, nuestros nietos crezcan, se eduquen, depende de papá, mamá y dependen de los abuelos, de los tíos, del entorno, de la familia con las cuales los niños están creciendo. No podemos decir ahora que depende también de la escuelita, porque ahí está su maestra y le va a enseñar, porque ahora tenemos pues la educación dentro de casa. Todavía no estamos en educación presencial mientras estemos en la prevención pandémica. Claro está que tenemos que seguir con los mismos principios de la bioseguridad. El aseo es importante y la confianza y bajar los grados de estrés y ansiedad si queremos realmente tener una buena salud. Usted sabe que estamos nosotros ubicados en la Ulpiano Páez y Avenida Patria, frente a la Notaría 76. Flor del Capulí siempre le da la bienvenida también en sus terapias y en sus servicios personalizados, tanto en la alimentación como en la medicina. Si usted tiene alguna dolencia, alguna inquietud al respecto de la salud suya o de su familia, puede llamarnos al 099-9298-117 y con mucho gusto le podemos atender previa cita. O puede mandarnos un mensaje de WhatsApp y preguntar su horario de cita que puede obtener para poder ser atendido. Sin más ni más, pues no se mueva de ahí, que ahora tenemos un tema tan importante para hablar con usted sobre la salud integral y que tenemos que conocer cómo funciona nuestro cuerpo ganglionar. Es muy común que aparezca una hinchazón en algún lugar de su cuerpo y no le duela o no le duela mucho, no la moleste realmente. Es más probable que sea solamente un ganglio linfático inflamado. Y muchas de las veces no le damos importancia cuando se inflaman los ganglios. Pueden ser los ganglios en las axilas, en la garganta, pueden ser en las ingles. En cualquier parte del cuerpo puede aparecer un ganglio linfático inflamado. Y normalmente pues no vamos al médico, sino queremos darnos nuestros propios tratamientos en casa. No le vemos tan trascendental el dolor o la molestia y dejamos madurar hasta que se vuelve un dolor crónico. Un ganglio linfático es un órgano o una glándula de forma ovalada del sistema linfático. Están presentes en todo el cuerpo y su función principal es la producción de linfocitos que le ayudan a defender al cuerpo. O sea, los linfocitos son, como les decimos a los niños, ¿no?, los soldaditos en el cuerpo que le van a dar mayor capacidad de de defensa al cuerpo. Una función principal es la producción de linfocitos que ayudan a defender el cuerpo contra microorganismos y partículas extrañas que el cuerpo de pronto se meten, como por decirles, un virus o unas bacterias. Entonces, si están bien los linfocitos, si están bien cargaditos y si están en buena proporción la producción, todas estas sustancias extrañas, dañinas, son eliminadas. Lo hacen filtrando el líquido linfático a medida que fluye a través de ellos y luego destruyendo las bacterias o virus y otras partículas extrañas que de pronto aparecen en los glóbulos blancos. Entonces, se almacenan en los glóbulos blancos y comienzan a hacer tumores. Por lo tanto, los ganglios linfáticos forman una parte importante del sistema inmunológico. Por eso es que en toda esta temporada hemos hablado del fortalecimiento del sistema inmunológico del cuerpo humano. Aunque el número exacto de ganglios linfáticos varía en los individuos de persona a persona porque depende el estilo de vida que lleve, estamos hablando de un aproximado de 500 a 700 cuerpecitos de linfocitos en el cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando esto se inflama o se hincha, entonces tenemos que acudir a una desinflamación y a cambiar los malos hábitos alimenticios y hacer ejercicio, dormir mejor, tener una vida más sana. Recordemos que los ganglios linfáticos bloquean los virus, bloquean las bacterias, bloquean a las células anormales o células enfermas que pasan a través de los canales linfáticos. Cuando las personas sufren de una infección o enfermedad de los ganglios linfáticos, recogen bacterias, recogen virus. Estos llevan a los ganglios, se hinchan en el área afectada. Los ganglios linfáticos inflamados son un signo seguro de que el sistema linfático está trabajando para librar al cuerpo de agentes no gratos, agentes dañinos que van a perjudicar la salud de la persona. Entonces, normalmente estos se almacenan en las partes más vulnerables. Ellos tienden a encerrarles, a encapsularles a los virus o a las bacterias o a células dañinas que están deformando y que van a dañar el cuerpo. Entonces comienzan como a encapsularles. Esas son las defensas del cuerpo. Estas se encuentran en todo el cuerpo, los ganglios linfáticos. Se encuentran debajo de la piel, en muchas áreas como las axilas. Claro, estamos hablando en ambos lados, ¿no? En los lados del cuello, la ingle, debajo de la mandíbula, por encima de la clavícula. Las glándulas de la axila se conocen como ganglios linfáticos axilares. Es probable que una lesión o infección en el brazo o la mano sea la causa de una inflamación de estos ganglios. A veces no le ponemos atención, nos torcemos o nos golpeamos la manito y pensamos que hay que curar la manito, pero estos tienen que ver con los terminales ganglionares axilares. Y a veces salen unas bolitas debajo de la axila formándose tumores si no se cuida a tiempo. Recuerde que las abuelitas, cuando pasaba esto de los inflamaciones de los ganglios en las axilas o en la gargantita, nos ponían la vela de sebo, la manteca de cacao desleída con un tomatito suasado para absorber la inflamación de los ganglios y evitar que se formen tumores, claro, En el tiempo de los abuelos y tatarabuelos no se hablaba de un cáncer, se hablaba de tumores malignos que dañaban el cuerpo y que no se entendía muy bien sobre los ganglios, pero en ese tiempo en los ancestros se curaban con la chilca machacada y la vela de sebo caliente se aplicaba en el área para bajar la inflamación o la infección, se cambiaba la alimentación, se le daba más tranquilidad, se evitaba que se coma comidas infecciosas, se hacían comidas mucho más livianas. De esa manera nuestros ancestros se cuidaban. Ahora, claro, los ganglios linfáticos que se pueden encontrar en todo el cuerpo se encuentran también, o sea, a expensas de la voluntad de la persona que maneja su cuerpo, pues usted sabe lo que come, qué debe evitar y todo eso, pero a veces es más el gusto que quiere sentir y que una cervecita o un traguito y el consumo de carnes en forma excesiva también puede perjudicar estas glándulas, también puede perjudicar estos ganglios linfáticos. Tenemos que ser muy prudentes y evitar los quistes, las irritaciones causadas por el afeitado también, ¿no? Porque hay personas que se afeitan constantemente o se hacen las depilaciones axilares y las depilaciones de piernas y de la pelvis con cera y haciendo movimientos prácticamente bruscos al sacar el vello, y cuando hay con mucha frecuencia también el afeitado, puede causar inflamación de los ganglios linfáticos en las axilas o en las ingles o en la pelvis. Esto no se toma mucho en cuenta porque la gente lo que ve es la estética, la moda, pero no ve que estos vellos son los que protegen las infecciones y son los que protegen las bacterias. Y puede causar cáncer de mama o linfomas. Así que piénsalo bien cuando usted se está depilando o mejor dicho rasurando, o haciéndose esos tratamientos medios locos de que se saca el vello en su totalidad que ya no quiere tener por estética. Puede causar por su vanidad, por su estética, puede causar enfermedades mucho más graves, como son estas enfermedades de cáncer, ¿no? Cuando las glándulas en ambos lados del cuello o debajo de la mandíbula o detrás de las orejas se hinchan, el culpable puede ser un resfriado o un dolor de garganta. Una lesión puede ser otra causa de inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello. Un tumor o una infección en la boca, garganta o cuello también puede causar inflamación de los ganglios linfáticos. Estamos hablando directamente de ganglios linfáticos. Como lo dijimos al principio, se encuentran en todo el cuerpo, fomentando pues los digamos las células que van a defender el cuerpo, van a fortalecer el sistema inmunológico. Ahora estamos hablando de ganglios, en el cual la gente lo ve como muy simple o de pronto por desconocimiento, pero sí es importante que nos informemos. Los ganglios linfáticos femorales o inguinales están situados en la ingle, por ejemplo. Normalmente, cuando sale una seca, llamaba la abuela, ¿no? Una seca en la ingle o una seca en la axila, normalmente son inflamaciones de ganglios. Estos ganglios pueden hincharse en caso de una lesión o una infección en la ingle. Los genitales, la piel o la piel que está cerca en la pierna tiene alguna lesión, se van a hinchar los ganglios. Hay varios tipos de cáncer, también pueden llevar a que se presenten tumores en estas áreas. se ha visto tumores debajo de la axila, debajo de la ingle, y son tumores que se pudieron evitar a través del tiempo, no dejarle que se madure o que crezca las células malignas a través de unos buenos hábitos de alimentación y de ejercicio. Lamentablemente, como les decía, nuestras sociedades no prevén esto. Piensan que solo hay cáncer de los más nominados, ¿no? Y no se prevé que también se puede causar un cáncer en los ganglios. Y por eso es el cáncer de mama, el cáncer que se puede dar a nivel de las ingles o de las axilas o del cuello. Incluso puede causar una mala ubicación de las raíces dentales, puede causar un tumor debajo de las mandíbulas o un cáncer de mandíbula. Entonces, es porque sus glándulas han sido lesionadas, han sido inflamadas, pero no han sido tratadas a tiempo y por eso se han presentado estos tumores. Hay ganglios inflamados encima, por ejemplo, de la clavícula. ¿Quién lo va a pensar que encima de una clavícula van a presentarse este tipo de problemas? Los ganglios linfáticos supraclaviculares también se inflaman cuando no hay un buen trato en el movimiento circular para atrás o para adelante de los hombros o de la clavícula, ¿no? Una infección o un tumor en el pulmón, el seno, el abdomen o el área del cuello puede causar una inflamación de estos ganglios, dándole cabida a las células cancerígenas en estos lugares. Entonces, sí es un llamado, ¿no?, que de conciencia y una reflexión al valor de la vida, al valor de su cuerpo. Recuerde que usted es el dueño de su cuerpo. Usted decide qué meter en el cuerpo, qué ponerle al cuerpo, cuál es el combustible, cuál es la alimentación, cuál es el trato que le da a su cuerpo. Y por ende, lo que usted hace, pues va a repercutir en su familia. Y de usted depende la salud de los que viven con usted, especialmente los más pequeños, los adolescentes. Porque ellos no les interesa más que comer, dormir y estudiar. ¿Quién va a cuidar de esto? Es mamá, papá, abuelos, que son las personas más maduras, más conscientes de lo que es el valor de la vida, el valor de la salud. Ahora, si hay una glándula de estas o un ganglio inflamado, los ganglios linfáticos inflamados generalmente se vuelven más pequeños sin ningún tratamiento. Solitos pueden regenerarse si usted cambia de hábitos. En algunos casos, sin embargo, los médicos pueden sugerir que se los controle, porque datos menos pensados puede volver la inflamación. Si el nódulo se ha inflamado debido a una infección, a una inflamación, a una gripe, por decirles, mal curada porque no se curan bien, se pueden prescribir antibióticos o medicamentos antivirales para combatir la infección. También se puede prescribir analgésicos y medicamentos antiinflamatorios. Pero qué mejor que tomar un elemento, evitar los fármacos y tomar un antiinflamatorio, por ejemplo, una manzanilla, un agua de boldo, que son antiinflamatorios y también son analgésicos. Tomarse el ajo, que es un antibiótico, un medicamento antiviral. O sea, se puede combatir la infección con esto. Ahora, que si ya la infección está avanzada, pues nos toca tomar el ajo, nos toca tomar analgésicos naturales como el boldo, pero también poner los cataplasmas de arcilla negra con carbón activado, linaza remojada, y con eso hace una cataplasma, pone en una hoja de col o en una hoja de acera y se aplica en el área que usted sienta que debe aplicarse porque está inflamado o porque está infectado. De esta manera evita un poco los fármacos para que no dañen más el organismo. Pero si ve que esto está avanzado, entonces sí tiene que ir a los antivirales, a los analgésicos, a los medicamentos antibióticos farmacéuticos, porque aquí lo que prima es la salud. Hay personas que no quieren topar nada, nada de la farmacia y prefieren solo lo natural. Respetamos también esa posición, pero ya corre riesgo bajo su responsabilidad. Al igual que las otras personas que quieren todo, todo farmacéutico, nada verde, nada, nada. Son enemigos de la naturaleza, también respetamos esa posición, pero es su responsabilidad. Porque tenemos que cuidar que no haya deterioro y que no haya, no sea grave, no se haga crónico. En el caso de que la causa de inflamación de los ganglios linfáticos sea el cáncer, porque tiene cáncer y se inflaman los ganglios, el cáncer tendrá que ser tratado para que los ganglios vuelvan a su tamaño normal. Aunque la quimioterapia puede ser, digamos que le dicen que es necesaria en algunas situaciones, en algunos casos también pueden requerir de extirpación de las glándulas o del ganglio linfático afectado, pero esto no le garantiza de que porque le extirpan ya queda bien, queda lacerado, queda cortado, queda lastimado otros ganglios, porque no es que le cortan el ganglio y queda ya. Todos los ganglios son conectados a otros puntos del cuerpo y se lastiman, o sea, quedan afectados. Aunque los antibióticos y los antivirales reducen las infecciones y reducen el tamaño de los ganglios linfáticos inflamados, los resultados pueden tardar hasta 4 semanas en aparecer, digamos, su transformación. Las glándulas no siempre tienen que disminuir a su tamaño normal. Tienen ciertas formas de defensa en el organismo. Entonces, a todo eso tenemos que nosotros ponerle una prevención. No solamente esperar que, o decir, bueno, de algo se ha de morir. Bueno, son conceptos y formas que vamos tomando en el tiempo por costumbres y hábitos de la familia. Pero hay muchas formas de evitar esto. Y nosotros estamos diciéndole que el ajo, el boldo, la manzanilla, como son vasodilatadores, son antiinflamatorios, antivirales, además le dan al cuerpo antioxidantes. Dentro de estos también tenemos la jamaica, ¿no? Tenemos la espirulina y tenemos el neem, que son elementos naturales que le van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. De hecho, el neem es un elemento natural de altísimo poder antioxidante hepático y pulmonar y que ayuda al sistema inmunológico a ponerse en mejores condiciones, elevando el pH y la alcalinidad en la sangre. Usted puede conseguirlo, el neem, en la flor del capulí. Ahí lo tenemos en cápsula, porque la gente, normalmente las personas quieren una medicación que les haga magia, pero ojalá sea delicioso como un pastel. Entonces, cuando les mandamos a tomar bebidas de plantas que son amargas, dice, ¡qué fea que ha sido esa agua! O ha sido terrible, me hizo mal, me dio vómito, me dio diarrea, y comienzan a dar cosas así. Recuerde que toda la medicina, tanto sea farmacéutica como natural, no va a ser del color y el sabor que nosotros quisiéramos. Es como dice El maestro Hacho en algunas de sus ponencias dice, las personas normalmente son boquisabrosas haciéndoles una broma, porque quieren todo que sea rico, como una salchipapa, como una hamburguesa, como una pizza. Pero no es así. La medicina siempre va a tener sus taninos, que son medios amarguitos, medios picosos, medios agridulces, pero en forma natural, que eso es lo que va a transformar el cuerpo, va a transformar el sistema inmunológico y antioxidante de defensas en su organismo. Entonces, cuando le toca tomar este tipo de plantas, no les gusta. Le estamos ofreciendo el neem en cápsula para que usted se tome en la mañana, al mediodía y en la noche. Y de esta manera, pues, baja las inflamaciones, evita los contagios virales, evita que le afecten las bacterias y fortalece su salud, solo tomando el neem. Ahora, si usted toma el neem, cambia los hábitos de alimentación, baja un poco la porción de carne, de arroz, elimina el azúcar, la harina blanca, elimina el pan blanco, el arroz blanco de sus hábitos alimenticios, usted puede mejorar mucho más rápido de lo que usted se imagina. Pues esta forma mágica se llama voluntad y se llama hábito. Es que si usted quiere tener una buena salud, hay que prevenir, no hay que lamentar. Recuerde cómo nos han criado nuestros ancestros con prevención. Hay que prevenir. Y cuando íbamos a ir a clases, ¿qué hacían? Nos limpiaban, nos purgaban, nos cambiaban la alimentación para que entremos a la escuela, como quien dice, bien despiertos. Entonces, ahora no es una excepción. Nos toca seguir con los buenos hábitos. Claro, ahora ya ni le conocen al purgante porque ya la gente no se purga, no se limpia. Creen que eso es solamente para aquel que es vegetariano, para aquel que está enfermo de gravedad, o bueno, porque alguien le dice que en el centro naturista existe tal o cual cosa. Ha ido perdiendo el conocimiento de la sabiduría ancestral, pero aquí le estamos recordando que eso aún existe y que hace mucho beneficio prevenir para no lamentar. Usted tiene la oportunidad de pasarse por la Flor del Capulí. Estamos en la Páez y Patria, frente a la Notaría 76. Con mucho gusto le atendemos. Ahí tenemos este tipo de medicinas que a usted le puede ayudar a fortalecer su sistema inmunológico, a usted y a su familia, por supuesto. Entonces, no hay justificación para decir yo no supe. Por lo menos de las personas que ahora nos están escuchando, pues tienen esa oportunidad de mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida, el estilo de vida de usted, su familia, y no se descuide de los abuelitos, que son esenciales dentro de nuestras familias. Hay que cuidarles, hay que amarles, hay que agradecerles lo que nos han enseñado. Sea grato. Todos los días, de gratitud a Dios, de gratitud al universo, de gratitud a sus abuelos, a sus padres, por esa gran oportunidad de seguir vivo y de conocer grandes cosas que pueden mejorar la salud. De eso se trata este subprograma de medicina ancestral a través de Franja La Rayuela, Radio Casa de la Cultura, todos los días, lunes de 11 a 12, pues tiene una cita con Miriam Sánchez, quien les habla y quien se siente muy contenta de poder compartir con ustedes en este espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se nos vaya, manténgase con nosotros, que regresamos con los remedios ancestrales o los remedios caseros, naturales, para que usted se cure de estas inflamaciones ganglionares y también tenga mejor salud en su cuerpo. Volvemos. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral, Franja Larayuela y Radio Casa de la Cultura. Le invita a que se mantenga con nosotros y que nos sintonice los días lunes de 11 a 12. Consejos para que su salud sea mejor y consejos para evitar las enfermedades crónicas como la que estamos hablando ahora, que es el cáncer linfático, el cáncer ganglional. Hay remedios caseros simples para tratar los ganglios linfáticos inflamados en forma simple, que no haya sido de mucho tiempo de inflamación. Recuerde que esto se da porque hay un virus en su cuerpo y se inflaman los ganglios. Entonces hay que evitar y hay que empezar a tratarlo. Para ello tenemos pues varios remedios naturales para tratar los ganglios linfáticos inflamados de manera efectiva y sin efectos secundarios, que es lo que nos interesa, ¿no? Que no haya contraindicación. Sin embargo, les decimos que si no hay mejoría en la condición, incluso después de un mes, que normalmente tratamos que esto sea de un tratamiento de 30 días, máximo de 60 días cuando se trata de los ganglios, pues ya consultar o referir a un especialista. Aquí hay algunas curas naturales, cierto es, pero y muy probadas y muy experimentadas a través de los tiempos por nuestros ancestros, pero si esto vemos que no nos da buen resultado, tenemos que acudir a un especialista para que nos hagan los análisis, qué es lo que está pasando en nuestra sangre y que comience un tratamiento. Por ejemplo, cuando hay los síntomas apenas empiezan, nosotros normalmente le decimos una compresa caliente. Es un remedio antiguo para reducir la inflamación de los ganglios linfáticos. Siempre las abuelitas nos ponían las compresas calientitas. Cuando se aplica una compresa caliente en el área afectada, la temperatura ayuda a aumentar la circulación y el flujo sanguíneo. Por eso es que se utilizaba y se sigue utilizando la acupuntura andina, que es la ortigadura. Usted coge la ortiga, no importa la ortiga que sea, pero la ortiga tiene que ser en forma suave, golpeando en todo el cuerpo, no solo en el área que está inflamada o que está hinchada, sino en todo el cuerpo, porque en todo el cuerpo hay que activarle toda la circulación. Se coge la ortiga, se ortiga bien el cuerpo y luego se da un bañito de agua tibia. De esta manera, pues bajamos la inflamación y aumentamos el flujo sanguíneo. Esto le dará un gran alivio, eliminará el dolor y bajará la hinchazón. Recuerde que si le salen las ronchitas y le pica, es normal porque se han activado la circulación, se han activado las defensas del cuerpo y no es que ya le hizo daño. Usted tiene que también comprender que esto es normal, estas conexiones y estas reacciones. Los estudios también muestran una conexión entre el calor y la inactivación de los virus que causan la inflamación de los ganglios linfáticos, porque el calor permite una reacción y la ortiga permite una reacción en su cuerpo. Entonces, elimina virus, elimina bacterias, elimina inflamación, dolor, hinchazón. Entonces, una de las plantas mágicas para esto también es la ortiga. Es que usted puede conseguir la ortiga en el mercado o sumergir un paño o una toalla en el agua caliente, lo escurre el exceso de agua y aplica en la parte afectada el paño caliente, lo más calientito posible, lo que usted aguante. Y tener al lado otra compresita de agua helada con hielo. Tiene otra toalla, no la misma toalla. La otra toalla, una es para el agua fría, el otro es para el agua caliente. Tenga el agua caliente, muy caliente, todo lo que soporte su piel hasta que esté medio ya tibiecito. Se quita esa compresa, mientras tanto ya tiene lista la otra toalla en el agua helada y se aplica directamente hacia la parte afectada. Asimismo, tolerando el frío hasta que esto esté medio tibio y vuelve a poner caliente. Este tipo de compresas o este tipo de tratamientos se los puede hacer de 10 a 15 minutos y repetir varias veces en el día hasta que la hinchazón desaparezca. También puede lavar el área inflamada con agua caliente unas cuantas veces al día, que baje la hinchazón y que baje el dolor. Entonces, si usted no quiere hacerse esto en casa, puede ir al Capulín. Nosotros con mucho gusto le hacemos las compresas calientes, frías, y le hacemos un masaje para bajar la inflamación linfática. Entonces, para eso se utilizan masajes. Estos masajes son de forma con remedios naturales, con aceites difusores. Usted sabe que los masajes son muy importantes para los ganglios linfáticos o el área alrededor de los ganglios. Ayuda a un buen masaje que se le dé, estimula los ganglios, reduce la acumulación de impurezas en los ganglios al drenarlos, porque se hace un drenaje linfático y ayuda a reducir la inflamación. Mientras que usted descansa bien rico mientras le dan el masaje, Bueno, usted puede contratar un profesional para que le dé el masaje incluso en su casa. Es muy fácil hacerlo, pero yo le diría que es mejor que le hagan, a que usted mismo se haga, porque va a terminar agotado y cansado. Entonces, buscar un lugar donde le hagan el masaje, que también lo hacemos en la Flor del Capulí, cuando usted desee. Utilizando, claro, si usted se hace en casa, utilice las yemas de los dedos en forma circular, suave, sin apretar los ganglios. Las personas piensan que porque le aplastan, que porque le presionan, va a ser mejor. No. Tiene que ser muy suave. Tampoco le digo que casi no le tope. Sí, tiene que hacer el roce de piel con piel de la manito, de las yemas de los dedos en el lugar que está inflamado. Por ejemplo, cuando tiene las varices salidas. Usted se da suave, suave, suave, suave, suave. O coge un palito de una cuchara de palo, lo calienta y con eso se hace el masaje. Sin presionar, se hace suave para que tenga una elevación en el sistema circulatorio y comience a bajar el dolor o la inflamación que le esté molestando. Esto se puede hacer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? El masaje no tiene que causarle dolor. También tiene que darle una satisfacción, una tranquilidad. Cuando hablamos de ganglios linfáticos, por ejemplo, en el cuello, que se inflaman porque se resfrió y le duele la garganta. Las gárgaras de agua salada le va a dar un alivio inmediato. Las sales de magnesio o sales de Epsom, como se los conoce más comúnmente, también tienen excelentes propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes, que pueden hacer gárgaras o que pueden con esa agüita unas compresas bien calientes en la garganta para quitarse la inflamación o quitarse la tos. O poner en agüita tibia y tomarse una tacita de agua tibia en las mañanas o cada 2 horas para quitarse la inflamación. Añadir en el agüita puede ponerle media cucharita de sal marina, mezclar bien. Use esta solución para hacer gárgaras, ¿no? Que es lo que más le quita los virus y las bacterias que están en la garganta. Repetir esto 2, 3, 4 veces en el día hasta que mejore y tenga muy buenos resultados del agua. Estamos hablando del agua sal, pero no de la sal yodada que usted pone en la comida, sino la sal marina o la sal en grano. Normalmente la gente esto piensa que no es para usar usted, sino las vaquitas. Entonces, entre esto, pues vamos a encontrar muchos remedios como el ajo, la albahaca, vamos a encontrar, por ejemplo, si no nos gusta el ajo, tomamos el aceite de ajo que viene encapsulado, una cápsula de ajito en la mañana y una en la noche con agüita tibia, agua de orégano, agua de tomillo y nos va a ayudar a bajar la inflamación de los ganglios. Siempre ha sido una medicina importante a través de los tiempos del uso del ajo. Se han curado a nivel interno y a nivel externo con ajo, incluso los hechizos. Se ha utilizado siempre el ajo, entonces usted puede tomarse un tratamiento tradicional como el ajito con el tomillo, que también es un desinflamante de los ganglios, porque este es un fortalecedor inmunológico, es antibacterial, es anti, digamos, viral, es un antioxidante, tiene propiedades que ayudan a reducir las inflamaciones de los ganglios, a limpiar y a curar el sistema linfático, limpia la piel, elimina las manchas. El ajo es un renovador celular, le va a dar mayor juventud, le quita las líneas de expresión finas, dándole un aspecto más joven. Entonces usted puede utilizar el ajito, que es una medicina que a través de los tiempos, pues ha sido un tratamiento, uno de los tratamientos tradicionales. Y los estudios científicos han demostrado que el ajo posee acciones antibacterianas de siempre han estado investigando y ya se sabe que son antitrombóticas también, no le permita que se forme trombos en el caso, por ejemplo, ahora de los virus. Se consume el ajo, la paiteña, se consume la canela, la manzanilla, que son elementos como el eucalipto también, que son elementos antitrombóticos, ¿no? Que no permiten hacer trombos y que hay una mejor circulación. Se puede tomar ya sea uno o dos o tres dientecitos de ajo, puede masticarlos o puede consumir en su alimentación, pero siempre tiene que ser crudo. No es lo mismo que usted ponga el ajo a cocinar a que usted tome crudo. Crudo es sumamente diferente, por eso es que se les manda crudo el ajo por todos los días durante una semana y llegando a tomarse hasta 30 días del ajito, usted se cura de un montón de enfermedades, especialmente de cáncer. No importa cuál tipo de cáncer sea, igual se elimina las células cancerígenas de su cuerpo. Y además tiene que siempre estar pendiente del masaje en el área hinchada durante 5 minutitos, 10 minutitos con aceite de ajo. Eso repetir 3 veces, 4 veces en el día va a hacerle que se elimine la inflamación ganglionar. O sea, son elementos que le estamos dando que son fáciles, no son costosos. Usted puede tenerlos en casa, puede conseguirlos con mucha facilidad. Ahora, si no le gusta el ajo, pues utilice el vinagre de sidra de manzana, que es otro elemento que es fácil conseguirlo, no es tan costoso y que puede utilizar para el uso externo y para el uso interno también. Es un remedio natural muy eficaz que ayuda a bajar la inflamación de los ganglios linfáticos y no es cualquier vinagre, tiene que ser de sidra de manzana. Esto cura milagrosamente, ayuda a crear un ambiente alcalino en el cuerpo. Recuerde que vamos por la alcalinidad de la sangre, a eliminar la acidez de la sangre. Mantiene los niveles del pH en el cuerpo a un nivel óptimo. El vinagre posee efectos de eliminación del estrés, por ejemplo. Elimina el estrés. Ese estrés oxidativo del que después se presentan y aumentan los niveles de enzimas depresivos. Entonces vamos a aumentar los niveles de enzimas antioxidantes y vitaminas en el cuerpo. Además, sus propiedades antibacterianas y antioxidantes ayudan a combatir cualquier infección que puede estar causando la inflamación de los ganglios linfáticos. Para ello, usted puede mezclar una taza de vinagre crudo, recuerde que es crudo, sin filtrar, con una taza de agua. Remoje una toalla en esta solución y aplique en el área inflamada. Después de 5 minutos, enjuague con agua tibia y seque. Con palmaditas, no vaya a restregar. Palmaditas, solo absorba la humedad. Repetir esto de 2 a 3 veces en el día le va a permitir bajar la infección, la inflamación, el dolor. Alternativamente, puede tomar la tacita de agua tibia, añadir 2 cucharitas de miel pura, no vaya a cocinar la miel, le pone en el agua tibia, le pone la miel, cucharitas, no cucharotas, cucharitas de las del café pequeñitas. En esto le va a poner el zumo de limón, de un limón fresco, mezcla bien y puede beber muy lentamente para que lo ensalive bien, de 2 a 3 veces por el día. durante una semana. Esto también va a ayudarle a quitar las inflamaciones, las gripes, los problemas de tos, los problemas de garganta o de cualquier otro ganglio que esté inflamado en su cuerpo. Y así seguiríamos dándole un montón de remedios con los que usted puede eliminarse las inflamaciones. De ellos ya hemos hablado varias veces, como por ejemplo la cúrcuma, ¿no? Es otro de los remedios mágicos que tiene para eliminar el cáncer por su alto contenido de antioxidante y de agentes antiinflamatorios y analgésicos altamente efectivos. La cúrcuma es un remedio seguro para tratar ganglios linfáticos, por ejemplo. De los ganglios inflamados estamos hablando. Es eficaz para combatir infecciones, para combatir el cáncer. Definitivamente puede ayudar a reducir inflamaciones de ganglios agrandados, que toma una hinchazón, un dolor y que no puede ni dormir, y evita que las células cancerígenas estén. Recuerde que ahora en esta temporada del COVID hemos recomendado la cúrcuma y el neem, porque son dos elementos altísimamente poderosos que son antioxidantes y son muy, muy, muy efectivos. Definitivamente son muy definitivos en lo que es las inflamaciones de los ganglios linfáticos, y por eso ayuda realmente en la dilatación pulmonar, evitando los trombos. Y se les recomendó todo el tiempo de pandemia tomar el agüita tibia con una cucharita del polvo de la cúrcuma, ponerle miel y tomar, o también hacer una pasta de cúrcuma, una masita, y aplicar en la zona hinchada. Claro, a esta pasta le pone miel también, dejarle 10 minutos y enjuaga con agua tibiecita dos veces, tres veces aproximadamente por día, y esto lo va a hacer mientras esté los ganglios inflamados. Esperamos que de una semana a dos semanas ya encontremos diferentes los ganglios y se encuentren más restablecidos y restablecida la salud. Entonces, tiene elementos como el neem, la cúrcuma, el ajo, tiene el tomillo, la canela, el eucalipto, que son elementos que bajan las hinchazones. Puede hacerse cataplasmas, puede hacerse compresas, pero si usted cree que esto es mucho para hacerse en casa o que alguien lo haga, pues usted puede acudir a la Flor del Capulí. Estamos en la Ulpiano Páez y Patria, frente a la notaría 76. Nuestro horario es de lunes a viernes, desde las 9 a 4 de la tarde. Y claro, le atendemos previa cita. Usted coja su cita en el 099-92-98-117. O puede visitarnos directamente o mandarnos un WhatsApp. Nosotros le ponemos en agenda, pues le agendamos su cita y le atendemos personalmente. Si quiere que la cita sea en su casa, también podemos ir a su casa, pero llámenos para podernos poner de acuerdo y poderle atender. Ha sido un gusto, un placer, una alegría poder compartir con ustedes, queridos amigos y amigas, este espacio en este día, en esta mañana. Esperamos les sirva de provecho, y si tiene preguntas, mándenos por el WhatsApp. Estamos en estos días haciendo un taller sobre lo que es las carnes vegetales y las leches naturales. ¿Cómo puede usted hacerlo? Igual puede coger el cupo de inscripción en este número de teléfono, o mandar un WhatsApp para que nosotros le mandemos el link de enlace para que sea partícipe de este taller. Le agradecemos al universo, le agradecemos a los cosmos y a los universos y a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes este poquito, esta celulita de conocimiento ancestral. Agradecemos al Control Master por permitir que esta audición pueda llegar a sus casas. Y Franja Lara Ayuela le agradece a usted por haber estado conectado en este su programa de medicina ancestral. Les esperamos la próxima semana, día lunes de 11 a 12. Ha sido un gusto, un gran abrazo, sígase cuidando, no se descuide de su mascarilla, de su asepsia y de cuidar su familia. Recuerde que ahora ya estamos en otro semáforo, la gente no respeta nada, piensa que está libre de todo porque se ha puesto una vacuna. No, hay que tener cuidado con eso porque solo es un paliativo para que no le entuben en caso de que usted tuviera COVID. Así es que seguimos con los mismos cuidados. Nos estaremos encontrando en la próxima cita, la próxima semana. Que estén bien. Estuvo con ustedes Miriam Sánchez en Medicina Ancestral Radio Casa de la Cultura Franja La Rayuela. Hasta pronto, que tengan una excelente semana con mucha salud, con mucho amor, con mucha prosperidad. Hasta pronto.